Franco, con María, haciendo este primer programa de la semana de día lunes, después de una jornada intensa de Liga Nacional, donde hubo cuatro partidos en el día de ayer, con una victoria visitante, la de San Martín de Corrientes, que lo pone con un mejor récord todavía en la Conferencia Norte, alcanzando 14 victorias y 5 derrotas en 19 presentaciones. Un hispanoamericano que se cae al último lugar de la Conferencia Sur, con un récord negativo de 14 derrotas y 4 victorias, con la lesión de Mariano Vidó, con la llegada de los nuevos reemplazantes, con Mariano Fierro, con Larry O'Bannon, que ya había debutado hace un par de partidos atrás, con un equipo diferente, cae categóricamente 92 a 63 en una muy buena noche del equipo de Sebastián González, que había tenido había sufrido una derrota jugando como visitante frente a Ferrocarril Oeste. Pero ya hablaremos de todo esto, hablaremos también de la victoria de San Lorenzo frente a Gimnasia de Comodoro, que con un partido menos cae a la cuarta colocación, todavía no sabe si va a entrar en Super 4 o no, la buena victoria de Peñarol, que vuelve a ganar de local y se va acomodando un poquito más en la tabla de posiciones, la victoria de Atenas, que está realmente mucho más sólido, frente a Olímpico de La Habana. Pero nos vamos a hablar con Daniel Maffei, que habíamos quedado con él a hablar la semana pasada, después la reducción de nuestro programa de una hora a media hora, quedó pendiente la charla con el loro Daniel Maffei para que nos cuente un poquito qué fue lo que ocurrió en Echagüe de Paraná, Fuerza Santiago. Daniel Maffei, después de un récord negativo de 3 victorias en arranque de la liga y 14 derrotas consecutivas. Daniel, ¿cómo te va? Buen día. Santiago Ortega y Fabián Pérez te saludan. ¿Cómo andás? Hola, chicos. ¿Cómo les va? Buenos días. Bueno, ¿cómo estás vos? ¿Cómo estás ahora que pasaron unos días y que por ahí tenés otra visión de lo ocurrido o no? ¿O tenés la misma? No. Bien, yo estoy tranquilo. La visión que tengo es exactamente la misma que tuve siempre. Y bueno, quizás viéndolo de afuera, es como que extraña estar adentro. Estoy pensando que esta noche juega Echagüe y qué estaría haciendo en este momento, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya es caso cerrado, como el programa puertorriqueño, y ya está. Y a ver, vos te veías venir esta situación de salida del equipo, venías hablando esto con Marcelo Casareto. Mirá, no, simplemente hablábamos que había que ganar porque la cosa se está poniendo más pesada, etcétera, etcétera, pero que la cosa se ponga más pesada en el sentido de la gente, los hinchas, los sponsors, bueno, sí, es un tema de qué es lo que pensamos al principio o qué es lo que pensamos que el equipo podía dar, nada más que eso. Entonces, si teníamos en claro que íbamos, en principio, que había muchas posibilidades de que juguemos por el descenso, bueno, simplemente me hubiera gustado esperar ver a los equipos de la zona sur, por lo menos, para saber si el equipo, cuando nos tocara el hipotético caso de jugar por el descenso, podía competir o no contra algún posible rival, ¿no? Pero claro, Bueno, nos tocó la desgracia, por un lado, de haber jugado en la zona norte muchísimo más competitiva, etcétera, etcétera, y también haber sufrido todos los problemas que tuvimos de lesiones, recambio, etcétera, etcétera. Bueno, y ya está, creo que es un tema para mí absolutamente superado y realmente por la relación con el club, básicamente con el equipo, con los jugadores y con los compañeros del cuerpo técnico, creo que no van a tener problemas en mantener la categoría, así que es una expresión de deseo real y sincera, si no ni directamente ni lo hablaría, ¿no? ¿Vos crees fehacientemente que Chavo está preparado, hablo desde los jugadores que tiene, como para competir en la máxima categoría? Mirá, yo creo que en las máximas categorías siempre hay los que juegan para para ganar, los que juegan para competir y los que juegan para permanecer. Bueno, el Chavo está en el lote de los que juegan por permanecer, con, si es, por eso te digo que lo que se habló al principio, ¿no? Lo que se habló al principio era, si no se puede hacer un proyecto por un solo año, independientemente de que uno tenga contrato por un solo año, los proyectos son a largo plazo. Entonces, los proyectos de club, me parece que Chavo ha dado un paso muy grande. No es usar, si vos te sentás tranquilo, la idea tiene que ser, bueno, vamos a competir en la Liga, en realidad no vamos a hipotecar el club, no vamos a embarcar el club económica financiera que lo perjudique, con lo cual 2017-2018, en el peor de los escenarios es que nos toque descender, entonces vamos a estar con tres o cuatro jugadores, algunos jugadores compitieron en la máxima categoría, mucho más experimentado, y, es decir, dimos un paso, llamémosle así, un pasito en falso. Bueno, todo, creo que cualquiera sabía que las posibilidades de jugar permanencia eran reales. Claro. Entonces, bueno, en función de eso, si bueno, vamos a afrontarlo, obviamente, si vos ganás y en vez de estar último está quinto, bueno, mucho mejor, pero el principio, lo hablado, lo pactado, lo charlado, era, bueno, hay que salir, la frase fue siempre, hay que salir 19-20. Sí. Bueno, quizás, no sé, la comisión directiva habrá pensado que era bueno, ya está, y lo resolvieron ellos, porque son los que toman la decisión. Entonces uno no deja de ser un empleado en esto y tiene que respetarlo, ¿no? Daniel, ¿y cómo se explica el inicio demoledor de tres victorias consecutivas al presente, en el cual llegaron 15 derrotas seguidas y no pudiendo ganar ni un partido en la ruta? Bueno, se explica como lo que es, hay que ser consciente. Cuando ganamos tres partidos seguidos, en ningún momento nosotros pensamos, por lo menos desde adentro, pensamos que era una realidad. La realidad era que teníamos que laburar mucho para poder competir. Y que, bueno, se explica como muchas veces uno piensa, lo piensa así, lo empuja así, lo genera así, y dice, bueno, hay que aprovechar ahora que todos estamos más o menos en proceso para ver si uno puede ganar algún partido que después al final te sume como puntos de oro, porque después va a ser muy difícil ganar. Bueno, y pasó eso, después a nadie. Yo creo que el equipo que podía estar digamos, mezclado para abajo, era Estudiante de Concordia, en los papeles, ¿no? Que es un equipo modesto, con pretensiones, qué sé yo, entró al Super 4. Claro, por eso. Entonces, viste, porque después lo demás, por inversión, por nombre, pero después también Estudiante de Concordia, cuando vos empezás a mirar, hizo algún retoque, económicamente hablando, importante, porque los extranjeros de Estudiantes de Concordia, obviamente que Justin Ferrer era un chico cubanito recién llegado y qué sé yo, que vamos a ver, pero después ya jugó bien, y obviamente cuando juegan bien todos sabemos que cuesta más. Y Tucker no creo que sea de los más baratos y qué sé yo. Entonces cuando vos tenés que armás tu equipo en función de los extranjeros y tenés una buena inversión, bueno, es decir, no hay necesidad de probar, y yo creo que mucha gente no entiende eso. La necesidad de probar, eso implica cambios en general, implica cambios, porque Estudiante Concordia mismo cambió un montón de extranjeros hasta que pudo dar con lo que realmente te da, de jugadores garantidos, cuesta más caro, es la realidad. Por eso cuesta más caro, porque son garantidos. Entonces, bueno, nosotros tuvimos necesidad de probar, porque no teníamos el presupuesto para traer garantido, y en esa prueba tuvimos hasta la mala suerte que algunos que deportivamente nos podían aportar, como básicamente el caso de Augusto, se desgarró dos veces. Bachisti, que parecía que no podía aportar, podía ser para nuestro presupuesto bueno, se rompió antes de empezar la liga y estuvo 20 días sin poder caminar. Entonces todas esas cosas, viste, a un equipo en principio muy modesto económico, le afectan mucho, y eso, bueno, hizo que ese arranque que le pusimos mucho mucha energía, mucha garra, qué sé yo, y sorprendimos un poquito. Después, cuando las cosas se acomodan, es mucho más difícil sorprender, ¿no? Estamos hablando con Daniel Mazzone. Fíjate vos que el primer partido que nosotros perdemos es con San Martín de Corrientes. Claro. Miremos dónde está San Martín de Corrientes ahora, ¿no? Sí. Bueno, estamos hablando con Daniel Mazzone, el ex técnico de Chagos de Paraná, contándonos acerca de un poquito lo que ha ocurrido con la salida de él. Está claro que cuando arranca una temporada, esto no le cabe solamente a la dirigencia de Chagüe, sino en líneas generales, ¿no, Daniel? Está claro que cuando arranca la temporada hay una forma de pensar y a medida que va pasando la temporada, a favor o en contra, esta situación puede cambiar, porque el dirigente es pasional, el dirigente actúa a veces por impulso, y la verdad que por ahí ese arranque de 3 victorias consecutivas hizo pensar que el equipo estaba para más, y se pierde por ahí el objetivo que se tenía de entrada, que era salvarse del descenso, porque Chavo entró sobre el cierre ya del fixture, o el cierre de los 20 equipos de la liga, y con un equipo que tenía un plantel que era más para jugar ITNA que para jugar la Liga Nacional A, ¿no es cierto? Sí, pero aparte, por eso te digo, hay cosas que no suelen, espero que no suenen excusa, ¿no? Pero nuestros primeros 2 partidos, la figura del equipo fue Sebastián Uranga. Claro, después se rompió. Bueno, al siguiente partido se desgarró. Claro. Entonces después juega un partido bien Brandon Davis y después la agarra papera. Augusto se desgarró 2 veces. Después recambiamos, el que vino llegaba recién, y todo así, entonces... Y de la liga esta, que tampoco te da la posibilidad de decir, bueno, hace un recambio y estás con el jugador una semana entrenando. Pero antes era, viste, tratábamos que llegara el lunes, para entonces, del lunes al viernes tenía 3-4 días para entrenar, para ver, qué sé yo. Ahora llega, el día que llega siempre se juega ese día. Juega cada 3 días, cada 2 días, entonces el equipo se tenía que adaptar a una competencia que la mayoría de los jugadores no estaban acostumbrados, que es viajar, claro, y jugar, por ejemplo, 3 partidos seguidos de visitante, estar 8 días afuera y volver, y tener 2 días y volver a jugar de nuevo, y bueno, qué sé yo, creo que todas las cosas fueron dando un granito de arena, pero atrás, en el peso, ¿viste?, para sobrecargar, ¿no? Entonces, claro, obviamente, por más que tengas en claro el objetivo, hay mucha gente que no tiene en claro el objetivo. Claro el objetivo, pero te digo, mucha gente dentro del mismo equipo, es decir, no de los hinchas, dentro del mismo equipo, a lo mejor alguno se bajonea mucho porque perdió 3 partidos seguidos, 5 partidos seguidos, 7 partidos seguidos. Bueno, es que el objetivo era ir mejorando para dentro de 25, cuando lleguen partidos, 25 partidos, 30 partidos, mitad de la temporada, ya estemos más o menos competitivos. Bueno, en ese mejoramiento implica todos los cambios que vos traes, un americano que trae, que cambia uno, que saca uno, que pone otro. Bueno, los cambios que hicimos creo que fueron para bien, porque el último partido que yo dirigí, por lo menos, competimos 35 minutos contra Estudiantes de Concordia y visitante. Claro. Con posibilidad de ganar. Entonces, si tuvimos alguna posibilidad de ganar, no cuando, viste, sí, íbamos ganando 2-1, tuvimos posibilidad de ganar, no. Íbamos ganando por 3 o por 5 puntos a mitad del último cuarto. Entonces, significa que si pudimos durante 30, 35 minutos de visitante con Barroso, que hacía 20 días que otro que se enfermó, tuvo 20 días fuera del equipo sin entrenar, y con Gallarza, que había llegado el día anterior, bueno, significa que algo el equipo estaba, que no pintábamos para ganarle a San Martín de Corrientes de visitante y para ganarle a todos, que yo, pero bueno, esa mejoría implica que si vos armás un equipo para mantener la categoría, está jugando contra el segundo mejor equipo de la Conferencia Norte, que supuestamente es la conferencia más fuerte que hay de las dos, y de visitante. Entonces después ya empezamos a pensar que sí, pero lo que pasa es que Concordia había estado de festejo porque había entrado al Super 4, y bueno, entonces si cuando perdemos es porque es culpa nuestra, y cuando hacemos algo más o menos bueno es porque los demás no quieren jugar, entonces ya, bueno, me parece que no es valorable, ¿no? Está bien. ¿Te vas mal con alguien? ¿Te quedó algo por decir? No, nada, la realidad es que es así, sabemos, los entrenadores tenemos muy claro que estas cosas pasan, y bueno, yo no tengo nada, simplemente agradecer que tuve la oportunidad, le pedí disculpas que por ahí no la he pedido a algunos y si en algo le fallé, yo hice mi trabajo lo más responsable y lo más profesional posible. Y hay veces que, bueno, que no, pues los resultados no se dan, y eso le ha pasado a mucha gente, ¿no? Y bueno, pues, yo soy el primer entrenador que echan de un equipo en los últimos 24 años, bueno, echan todos los días, yo, medio en broma, decía, si lo echaron así de Santander, que había ganado 15, había que perdí 15, o sea, no me tendrían que haber dejado ni participar, pero bueno, por ahí los objetivos de los equipos son distintos, y eso hizo que se tolere un poco más o que se aguante un poco más, y cuando ya no aguantaron más, me dijeron, listo, todo, así que bueno, el mejor de los deseos para que a Titi, si puede quedarse con el equipo, le vaya bien, y a los chicos, que realmente un grupo, se había armado un grupo muy bueno, con buena química, creo que todos empujaban para adelante, a veces empujaba y no, y el auto no se mueve, pero bueno, yo creo que el equipo va a salir adelante, no me cabe ninguna duda. Daniel, ahora que sacaron un peso encima, ¿no? No. Te agradecemos mucho el contacto y bueno, te deseamos lo mejor para lo que viene. Bueno, Fabi, saludos para ustedes ahí y a la orden, como siempre, ya nos estaremos viendo en una cancha de básquet seguramente. Seguro. Bueno, la palabra de Daniel Maffei hablando hablando de la salida de Chavo de Paraná, equipo que va a dirigir Barzanti en el día de hoy, que es su asistente técnico. Y bueno, como decía él, ¿no? Debe ser raro para el entrenador ver el primer partido o saber del primer partido después de que estuve trabajando con el equipo. Lo cierto es que Chagüe, como bien preguntaba Santiago, había arrancado 3-0, creo que sorprendiendo, inclusive sin presión. Es muy difícil jugar con presión y es mucho más sencillo hacerlo sin